Muy bien, ya estamos para conversar con el intendente de la ciudad de La Falda, el señor Javier Dieminger, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Javier, muy buenos días, gracias por atendernos. Por favor, buenos días para ustedes también. Estimado, hemos tomado con sorpresa la convocatoria para el día de mañana. Se va a estar discutiendo este proyecto que es parte del Ejecutivo de la Ciudad de La Falda para la adhesión de la municipalidad al Organismo de Desarrollo Regional, en este caso para avanzar en la gestión de residuos sólidos urbanos. ¿Qué nos puede adelantar de la conformación y de la existencia de este organismo que se va a estar tratando mañana en el Consejo Deliberante? Bueno, el organismo este en realidad lo que pretende es el tratamiento de los residuos que se depositan en Cosquín hoy en día. Hoy la organización de ese depósito lo está llevando adelante la comunidad regional. El nuevo presidente de la comunidad regional nos pidió que, como no son todos los municipios de la comunidad regional los que volcaban en ese lugar, que hiciéramos una organización para poder administrar el predio. Y bueno, ha surgido esto que hoy está en todos los consejos liberantes de 8 municipios que somos los que participamos de ese lugar, conformando esto para administrarlo, no solo en la parte económica, sino también en lo potencial, en el proyecto de que el enterramiento se haga en las condiciones pertinentes, ¿no? Bien, esto representaría, digamos, entonces la adhesión de este compromiso mancomunado de los municipios, quienes van a ceder una parte de la coparticipación para el sostenimiento de esta entidad. Lo que no hemos podido ver en el acta acuerdo o en esto que está circulando es detalles, si es que existe algunos detalles o visiones de cómo sería la gestión de los residuos, cómo se cree que se van a invertir esos recursos para mejorar la gestión de residuos. Bueno, en realidad eso se basa en lo que hoy ya se está gastando, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo hablo de la Municipalidad de La Falda, ¿no? Hoy la Municipalidad de La Falda está pagando un canon de 700.000 pesos para poder hacer el enterramiento en ese lugar, donde hay una empresa que es la que hoy está trabajando el sector en Cosquín. Nosotros el recurso, ¿por qué se trabaja con la coparticipación? Porque había una problemática de financiamiento en lo que demoran los municipios por ahí en girar los fondos. Entonces es más práctico que se descuente directamente de la coparticipación. Entonces el organismo que lo mantenga pueda rápidamente girar los fondos a la empresa y no pagar recargos, que es lo que pasa muchas veces con la comunidad regional, o la comunidad tenía que usar plata propia para bancar ese financiamiento hasta que los municipios por ahí hacían el pago pertinente del mismo. Esto es lo que se pretende, es una vez conformado esto y haberse hecho cargo del predio, presentar un proyecto de mejora en lo que es la parte del predio para lo que es residuo sólido urbano, y tratar de confeccionar en cada uno de los puntos de los municipios un reciclado pertinente para que también vaya la mínima cantidad de basura a ese sector, ¿no? Bueno, ese es uno de los puntos claves, ¿no? Digamos, en el caso de la ciudad de La Falda, que tiene una gran gestión de residuos sólidos urbanos, que uno ve que están compactando el cartón, el plástico, que estos proyectos no vengan a relajar el esfuerzo que se viene haciendo con la gestión, con el reciclado en la localidad. No, eso seguramente que no. Hay un condimento no solo para educar a la gente, ¿no? Lo que realmente hace falta. La Falda también ha avanzado que tiene una recolección diferenciada, entonces no solo se está haciendo la separación en la planta, sino muchas veces en las mismas casas ya hay distintos barrios que participan de esto. La idea es llegar a la totalidad y con esto también generar que el traslado de lo que sea residuo sólido sea lo menor posible, para que el costo del flete también sea menor, ¿no? Porque eso también hoy influye. El flete diario de mandar camiones a Cosquín influye y tiene un gasto. Bueno, la idea es mejorar en la parte ambiental, mejorar en la parte de reciclado y, bueno, y trasladar lo menos posible, ¿no? Claro, bueno, en ese punto lo que se sugería era que se pagara, como se hace en muchos lugares del mundo, por peso, por la cantidad de residuos que lleva cada municipio, y no un canon fijo, porque naturalmente uno podría pensar que si los municipios pagan un canon fijo, con el tiempo pueda relajarse, digamos, esta exigencia, este esfuerzo por reciclar, dado que da lo mismo, se paga lo mismo por la cantidad que se lleve? Sí, sí, nosotros hoy tenemos un gasto fijo porque es la mantención del predio. La iniciativa es que también hay varios municipios que se van a ir acercando y se van a ir sumando, como es el municipio de Villa Jardino y un par de municipios más, lo que ahí va a hacer que el costo de mantención del predio baje y por ahí se pueda realizar justamente el cobro por peso para incentivar al reciclado y que no pase lo que vos decís, ¿no? Eso no tiene que pasar, relajarnos y enterrar todo porque no es lo conveniente. Intendente, ¿el personal que trabaja en ese predio actualmente es personal tercerizado de los municipios? ¿Cómo sería la salida en el funcionamiento de ese predio, de ese vertedero? ¿Posiblemente se pueda tercerizar el manejo de esa, el tratamiento de ese lugar? Sí. Hace meses atrás conformaba dos opciones. Había gente del municipio de Cosquín trabajando y una empresa en la cual tiene la maquinaria. Hoy lo que se pidió de parte de los municipios que vamos a integrar este formato, que la empresa se haga cargo de todo directamente para no tener que estar poniendo empleos municipales, que hay municipios, por ejemplo nosotros, se nos hace inviable mandar un empleo todos los días a ese sector, así que bueno, la empresa nos dijo que sí, que se hacía cargo el 100% de ese trabajo, así que bueno, estamos con el tema de presupuestos y también con la elaboración de un proyecto para que el lugar sea viable por varios años, ¿no? Bien, otra cuestión que surge con la cuestión números, usted nos decía de que el gasto que ya se viene haciendo para mantener ese vertedero, para el enterramiento de ese lugar, es más o menos el mismo que se llevaría a cabo en este momento, el gasto que se pondría en marcha con la conformación del Loder. Sin embargo, la falda igual está adherida a la comunidad regional, eso implica un gasto extra. ¿Cómo se compensarían esos números? Claro, en realidad hoy estamos trabajando dentro de la comunidad le hacemos un aporte nosotros del 0,6% de la coparticipación. En el caso de la falda, no sé si son ciento y pico mil pesos, que eso es para mantener la comunidad. El Loder viene a trabajar solamente lo que es la basura, y como te digo, hoy el canon por enterramiento, la falda paga alrededor de 700 mil pesos, que sería el 4% de la coparticipación, es más o menos ese modo. Así que la falda no erogaría más de lo que lo viene realizando, porque los montos son parecidos, no sé en el caso de otros municipios, ¿no? Muy bien, intendente, muchísimas gracias. Y bueno, nos llegó la noticia en estos días de que habían decidido finalmente este año no realizar el Festival del Tango. Así es, en esta temática y en esta preocupación ahí existen otras prioridades de inversión. También el Festival del Tango, nosotros queremos que su velada sea algo como corresponde el festival, y bueno, pensamos no llevar la edición de este año, pero sí hacer una presentación de la historia del tango, con un video, con los artistas locales. Vamos a trabajar sobre también la Avenida Edén, con un concurso de vidrieras, y estaremos haciendo los Tango Café para que todos los bares y restaurantes tengan algo de tango en la semana de tango. También, si tenemos la suerte de tener algún turista, darle ese marco de cultura del tango en la falda, ¿no? ¿Usted cree que puede llegar a haber temporada de invierno de julio? Yo creería que sí. Uh-huh. Creería que sí, venimos avanzando bien en lo que es vacunación. Hoy la meseta está bajando en casos, si bien todavía las camas críticas están ocupadas, sabemos que una vez que baje, alrededor de 15 días demora ese traslado de esa gente que ha sido contagiada a llegar a la cama crítica. Así que bueno, yo calculo que en los próximos 10 días tendríamos que volver a la normalidad, por decirlo de alguna forma, en lo que es contagios y en lo que es camas críticas. Así que creo que podemos llegar a contar con una temporada de invierno, seguro que va a ser escueta, pero por lo menos algo para que tanto los que tengan vacaciones como los que trabajen del turismo puedan abrir sus puertas, ¿no? Intendente Javier Dieminger, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga buen día. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hablamos con Javier Dieminger, intendente de la ciudad de La Falda.